La bandolera, desde Buenos Aires, Argentina, Isidro Casanova. Este free va dedicado para un fanático resentido. No te preocupes, ya grabaremos, cuando tengas algo de estilo. Improvisando a Durabat, el que rima en argentino. Uy, Zeto, que lo cambiaste para imitar a los galleguitos, con ese estilo tan basura que para colmo ni te sale. Para mí no sos en sí porque seguís con los pañales. Te haces el piola criticando, pero ¿por qué no demostrás? ¿Querés que te diga por qué? Porque no sabes rapear. Rápido y lento, improviso como quiero, sin seguir el mismo ritmo, te demuestro que igual pego. No quiero excusas ni que nada de que ya no tenés base. Acapela como quieras para poder demostrarme tu ignorancia, porque de rap no sabes. Criticas a todo el mundo y en tu derecho te crees iluso. No te podés comparar, tu letra es una mierda y vos la mía la imitás. Decís que robo frases y